insinúas que me adoras, pero cuando te enfrentas conmigo, disimulas tu sentir. Pero cuando te enfrentas conmigo, nada me quieres decir. Aprendí a defender lo que siente el corazón. No puede continuar así, dudando siempre así, haciéndote la distraída sin poder sonreír. Deja ya de dudar, y por eso te digo así. Bésame, bésame y abrázame. Siéntete, siéntete mujer de una vez. Que a nadie le importa tu forma de ser. El fuego del querer, del querer. Te digo así.